Sentir Pensarnos desde los feminismos. Las revoluciones feministas se abren paso sin permiso. Nacen de una fuerza indómita, tatuada en la piel golpeada durante siglos, en la memoria de dolores y de resistencias. No puede ser doblegada por agentes de la domesticación o de los buenos modales. Las revoluciones feministas, en algunos momentos, gritan. En otros analizan, en otros caminan, en otros escuchan, en otros acarician, en otros danzan en la plaza, en otros se vuelven juezas para romper cadenas, para hacer de la libertad un camino por el que transitamos abrazadas, con alegría, con energía colectiva, creando la fuerza necesaria para empujar al patriarcado hasta sus cavernas. Atenção, senhoras e senhores, boa-vinda. A primavera solar anuncia uma revolução feminista na América Latina. Como un hecho que ya está sucediendo en nuestras sociedades, que quiere decir que las mujeres, especialmente las mujeres del campo popular, las mujeres de abajo, las mujeres más pobres, las mujeres más jóvenes, las lesbianas, las trans, las mujeres en prostitución, estamos ya en un proceso de desobediencia que yo la llamo como un proceso de despatriarcalización de hecho. Entonces la despatriarcalización en ese sentido es un punto de partida. Y planteamos un feminismo que no es un proyecto liberal de derechos para las mujeres, sino que es un proyecto de lucha social antisistémica. Sentir Pensarnos desde los feminismos y desde las diversas cuerpas territorios. Feminismo comunitario, feminismos intuitivos, creativos, feminismo bastardo. Mi nombre es Karina Lucero, soy del Centro de Protección Familiar. Este año, en noviembre, vamos a cumplir 19 años trabajando en el Valle de Punilla. Nacimos como una organización no gubernamental, absolutamente informal. En el 2011 sacamos la formalidad y el objeto de protección y promoción, la protección integral de las mujeres y las infancias. Lo que empezamos a ver era que había mucha violencia de género, mucha violencia familiar y sobre todo muchos delitos de integridad sexual en las mujeres y sobre todo en las infancias. Entonces la mayoría de los ejes ha sido trabajar sobre esas perspectivas, digamos, una mirada de perspectiva de género y de infancias. En ese momento en el Valle de Punilla no había absolutamente nada, no habían direcciones, no habían áreas, no había nada que trabajara específicamente con género y niñez. Primero informarnos, capacitarnos nosotras mismas, después empezar a informar a las personas, sobre todo a las mujeres, de los derechos que tenían, del derecho a hacer una denuncia. Hicimos hincapié en las obligaciones que de pronto tenían muchos funcionarios y que no los cumplían. También lo que logramos fue un especial trabajo de protocolo para la justicia, personas que estuvieran en una situación de vulnerabilidad con respecto a otros y en el acceso a la justicia, que no solamente habla de género y niñez, también habla de personas con problemas de trastornos, también con discapacidad y adultos mayores. Estamos luchando para que la justicia los vaya integrando. También trabajamos en la figura del abogado del niño y la niña, en que en Córdoba nunca se había logrado incorporar, a pesar de que la ley nacional lo decía y la Convención Internacional por los Derechos de los Niños también. Fuimos la primera organización en el país que nos constituimos como querellante en un caso de femicidio, que fue el de Yamila Candela Garay. El 2015, desde el Ni Una Menos, en donde se empezó a hacer masiva la cuestión de género, los municipios comenzaron a incorporar direcciones, área específica de las mujeres. Por ahí lo que vamos viendo es que estas funciones son cargas públicas, pero también elegidas por cuestiones partidarias y no por capacidad, con lo cual también tenemos una lucha, porque bueno, necesitamos gente capacitada capacitada y sensibilizada con la temática. Hemos tratado de acompañar el surgimiento de otras organizaciones en otras localidades, justamente para que hagan las exigencias en conjunto, que no sean exigencias solitarias, porque no le toman la denuncia, porque no saben a dónde ir, porque no encuentran la respuesta a pesar de las denuncias hechas. A veces, después de tantos años, la presencia o el llamado hace que se den cuenta que las mujeres no están solas, y eso es fundamental. Este año, con las compañeras de la Mesa Plurinacional de Capilla del Monte, lo que logramos es armar la Escuela Popular de Géneros Cecilia Basaldúa, que fue una experiencia realmente muy interesante. Entender al patriarcado como el sistema. No es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es consecuencia de la colonización, no es una forma de racismo, no, es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Y qué nos hace pensar entonces eso? Que todas las opresiones, por ejemplo, la explotación que genera el capitalismo, ¿dónde se ha aprendido? ¿Dónde la humanidad ha aprendido a explotar? ¿No? ¿Dónde la humanidad aprende todos los días a que puede explotar? ¿Dónde se despierta un niño, una niña y sabe que puede explotar a alguien? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres. Más allá de la sororidad, a nosotras nos ha juntado el dolor para unirnos y poder trabajar juntas. En estos tiempos es súper importante que entre nosotras comencemos todo ese trabajo de cómo hacer redes, de tejernos, de acompañarnos, de apañarnos, de escucharnos. La idea de la ideología de género también se instaló desde el Vaticano y en muchos países como una amenaza. Y sí, es una amenaza para el patriarcado. Y sin embargo, lo que yo siento es que a pesar de toda la violencia que están descargando sobre nosotras, por lo menos hasta el momento no lograron parar lo que es una revolución feminista.